bueno, haciendo y construyendo cada vez más productos que salgan por este dial 96.3 FM. Sale gracias a quien más, Inair. Sale gracias a los chivos y chivas que hacen vida en Alba, Ciudad 96.3 FM, desde el ministro Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa, Enza García, Randolph Borges, Lugino Bracci, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Goyo, y en los controles... el operador metralleta, Rigoberto, el operador metralleta por aquí, para la ciudad 96.3 FM. ¿Quién les habla? Gustavo Villapol. Y la bellísima Inair Mansur. Así es, 5 y 8 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0212-562-7949, 0212-562-3953. Y enviar mensajes al 0426-315-1676, 0426-315-1676. También pueden comunicarse a la cuenta del Twitter, @contraataque963, y ser parte de nuestros amigos en el cara de libro Contraataque Pendiente. También pueden revisar el blogspot Dominio de Pobre. El dominio de pobre, contraataqueguerrilla.blogspot.com. Estamos pendientes del recibimiento que le hacen a Limardo. Así es, pues seguro en cualquier momento nos vamos a conectar ahí a las palabras que le dedicará a todo el pueblo. Está rodando en el camión el panal Limardo. Bienvenido, campeón. Contraataque te da un fuerte aplauso. ¡Que viva Rubén Limardo! Un orgullo de Venezuela, un orgullo patrio. Y uno de los titulares que vamos a leer es justamente el recibimiento que le dieron esta mañana en el aeropuerto. Que sí, fue bastante... Esta tarde, hace un rato. Ah, fue hace rato. Ajá. Bueno. Cuéntame, es uno de los titulares que tenemos el día de hoy, por supuesto. Por correo del Orinoco, el portal nos dice: arriba al país el campeón olímpico de esgrima Rubén Limardo Gascón. El venezolano con la medalla de oro colgando en su pecho fue recibido por un mar de gente en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en el estado Vargas. Además, un detalle bien bonito que lo recibió Morochito Rodríguez. Ah, sí. Bueno, bien bonito, Morochito. Déjame terminar. No, ahorita se lo terminamos, pero vamos a seguir leyendo titulares aquí. Dice: presidente Chávez atendió inquietudes de trabajadores de Sidor. El panito Chávez está en Sidor. Contraataque tiene un videillo por ahí. Así es. Así es. Por aquí tenemos también: arribó al país el campeón olímpico Rubén Limardo Gascón, lo dice la página de BTV. Por aquí dice también: 1,000 toneladas diarias de aceite refinado proyecta producir Industrias Diana para el 2013. ¿Qué más tiene por ahí, Neir? Aquí tengo, bueno, estamos en agosto, aunque está lloviendo. Palo de agua. Se están activando planes para vacaciones y Venetur ofrece paquetes turísticos a precios asequibles. Qué bueno, qué bueno. Estamos en plena temporada de vacaciones. Aparte de eso, aptas 380 playas y balnearios para esta temporada vacacional. Qué bueno. Así que, lamentándolo mucho. Hablando de vacaciones, aquí dice: informó el Correo del Orinoco, un total de 3,081 pruebas de alcohol y drogas se han realizado durante el 2012 en el país. Esto es, bueno, evitando que hayan accidentes de tránsito y supervisando que si usted está manejando, no se caiga a curdar. Con mensaje de contraataque. O que si se cayó a curda, no maneje. Así que bueno, pendiente. Así es, así es. Que más adelante tendremos cotufas explotadas. Luz Caraballo y sobre todo mucho de Rubén Limardo, que ya está en Venezuela. Vamos a escuchar el sistema de medios públicos, a ver ese audio de fondo con Rubén Limardo. Nos vamos a algo de música y ya venimos con más. Déjanos de fondo ahí al Sistema Nacional de Medios Públicos, Rubén Limardo caminando por las calles de Caracas. Esta es una prueba de que todo se puede, todo es posible. Solo que hay que creer y la magia hará su trabajo. Gracias a Francisco Limardo. Parte entonces de estas personas que acompañan y acompañaron a Rubén Limardo durante... Laire, laire, laire, laire. Una vez más ya llega el Binky Man indicación a la producción. Fede Laires, Fede Pretty Laires. Oh, Fede Gyaldem. Ay, yo. Fede Gyaldem, Fede Gyaldem, Fede Gyaldem. Oh, Gyal, parezca malfe.

la capital, que se reúnen en el Maní para poner a la gente a guarachar. Esta noche en el Poliedro nos vamos a presentar. Continuamos con este contraataque, guerrilla mediática. En la casa. 5 y 20 minutos de la tarde en este lunes 6 de agosto. Época vacacional, todo el mundo en su casa, escuchando a la ciudad 96.3 FM. Y por aquí está ya llegando, pues llegando el campeón, a punto de llegar está a la Plaza Oliari. El campeón. A punto de llegar a la Plaza Oliari. En pocos momentos nos conectaremos a esa transmisión. Pero mientras tanto les recordamos que nos pueden escribir arroba contraataque 963 al Twitter. ¿A qué más nos pueden escribir, Ineir? A la mensajería de texto 0426-315-1676. Sí, 04. También al Facebook lo pueden escribir. Al contraataque pendiente. Así es, así es. Así es, tenemos por aquí noticias titulares antes de conectarnos con el pana Limardo, el héroe de la patria. Claro que sí, vamos a contar un poco cómo fue ese recibimiento ahí en el aeropuerto. ¿En qué portal está eso, Inés? En Correo del Orinoco. Okay. Y dice, arriba al país el campeón olímpico de esgrima, Rubén Limardo Gascón. El venezolano Rubén Limardo Gascón, medalla de oro en la esgrima individual de los Juegos Olímpicos Londres 2012, arribó la tarde de este lunes al país proveniente de Londres, Reino Unido. El venezolano con la medalla de oro colgando en su pecho fue recibido por un mar de gente en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, en el estado Vargas. El ministro del Poder Popular para el Deporte, Héctor Rodríguez, junto al primer medallista de oro venezolano, Francisco Morochito Rodríguez, que dijo Gustavo que fue también un privilegio que lo haya recibido Francisco Morochito Rodríguez, que también ha sido el único hace 44 años de ganar la medalla de oro. Además de niños y niñas y adolescentes del estado Bolívar, felicitaron al segundo medallista de oro del país en la puerta del avión tras este descender y tocar suelo venezolano. El atleta criollo se fundió en un abrazo junto a Morochito Rodríguez para luego, en un acto simbólico e histórico, unir las dos doradas que ha logrado Venezuela en toda su historia olímpica. Bueno, qué Limardo bueno. Gascón saldrá en caravana. Bueno, ya lo vemos que está en caravana desde la terminal aérea hasta la Avenida Sucre de Caracas, donde se le brindará o se le está brindando un reconocimiento popular por su hazaña histórica. Posteriormente, este martes 7 de agosto, el esgrimista criollo será recibido en el Palacio de Miraflores por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, quien lo declarará héroe nacional y lo condecorará con la Orden del Libertador. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto, todo esto se lo merece Limardo, definitivamente. Y más, y más. Claro y que más. Sí. 5 y 23 minutos de la tarde, bienvenido campeón, ya está llegando a la Plaza Oliar y ya llega este sumamente emocionante todo lo que genera este campeón, y no solamente por el hecho de la dorada, que ya es bastante decir, sino toda la euforia por el esfuerzo, el gran esfuerzo que hizo. ¿Sabes qué es interesante recordar, Inair? Y lo hablábamos el otro día. Que muy el medallista de oro anterior, el único que tenía Venezuela, era Morrochito Rodríguez, boxeador, el cual es, bueno, sé, bueno, gracias es, por la exacto, es Morrochito Rodríguez, y bueno, él ganó esa presea, y lamentablemente debido a las terribles gestiones, nefastas gestiones de los gobiernos anteriores a la revolución, y ese compañero fue lamentablemente abandonado y no tenía ni sustento de vida. Lamentablemente llegó a condiciones infrahumanas. Y es la revolución bolivariana la que rescata al compañero, más que lo rescata, la que le da una mano, la mano que se merece como campeón que es al Morrochito Rodríguez, y le entrega una pensión digna como héroe de la patria, le da trabajo. Correcto. Así es, no, Rigo. Eso es muy importante recordarlo como... Eso es bueno que se vean las dos cosas. En cambio, en estos momentos, es Limardo está llegando momento. Y se le está entregando, nada más como premio por haber obtenido esa medalla, el pueblo de Venezuela le está entregando 300 millones de bolívares. 300 millones de bolívares le está entregando el pueblo venezolano Rubén Limardo, quien no ha cesado de decir que no se cansará de seguir formando a próximas generaciones, y el gobierno se encargará, como ha debido ser con el Morrochito Rodríguez, que no lo hicieron y que sí lo asumió esta revolución, pues el apoyo y el acompañamiento a nuestros héroes atletas, que después de que llegan a cierta edad, pues se tienen que retirar de la profesión, y antes que hagan a la buena de Dios. Claro que sí. Hoy, gracias a las leyes y la seguridad social que brinda la revolución bolivariana, pueden vivir dignamente. Ahora Limardo será declarado héroe nacional y lo condecorarán con la Orden del Libertador. Nada más y nada menos. Tengo entendido que el comandante cuando en aquellos tiempos le va a entregar ¿cómo una habrán recibido? Yo no realmente no sé, no, cómo también lo, fue una lo recibieron. Recibida, pero... Fue una buena recibida, pero bueno, fue... Morrochito... No fue tanto como Rodríguez. Lo recibieron en el momento, sino después como lo abandonaron como ser humano. Claro, como todo pero lo que hace el capitalismo. Pero la revolución lo recuperó y está ahí junto con su pueblo como otra gloria más del deporte venezolano. Orgullo histórico. Y hablando de la revolución bolivariana, el portal de BTV nos dice lo siguiente. Presidente Chávez atendió inquietudes de trabajadores de Sidor. El presidente comisionó al vicepresidente de Petróleos de Venezuela, Drubal Chávez, para conversar y atender las necesidades de los trabajadores. Nosotros vivimos al pueblo, a los trabajadores, escuchamos las críticas y buscamos soluciones. El presidente, máximo líder Macalaca Chimbel, ¿qué tal? Pim, pum, pao, de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó este lunes que está dispuesto a escuchar aunque las peticiones de los trabajadores de la siderúrgica del Orinoco, Alfredo Maneiro. El mandatario reiteró su disposición a atender quejas, críticas e inquietudes de los trabajadores aún están en condición de tercerizados. Los líderes debemos asumir la paciencia y la comprensión, dice el comandante. El caso de Sidor, por ejemplo, eran cerca de 13.000 los tercerizados, pero los privados que manejaban eso no les permitían ni el comedor ni el transporte, expresó. ¿Qué tal? Bueno. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Eso está por ahí. Y se acabó la diversión. Y bueno, aquí llegó también el comandante y mandó a parar. Ciudad Caracas. ¿Qué dice? Menciona sobre el qué tal, el presidente. ¿El qué tal? El candidato de la patria. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El presidente recorre fábrica de Petrocasa Ventanas 1 en Guacara. A propósito. ¿Eso está en qué portal, me dijiste? Ciudad Caracas. Ciudad Caracas. Sí es. Mejor periódico de Caracas. A propósito de su estadía en el estado Carabobo, el jefe de Estado Hugo Chávez Frías hizo un recorrido en el lugar en el que se recibe una exposición de perfiles de puertas y ventanas de Petrocasa junto a directivos y trabajadores de la compañía. El incremento de la producción alcanzado en la fábrica de Petrocasas Ventanas 1 en Guacara ha permitido avanzar en el cronograma de entrega de los urbanismos. Estos complejos habitacionales forman parte del plan de sustitución de ranchos por viviendas que ejecutan la Corporación Petroquímica de Venezuela, PQVEN, en la región y de la planificación de las obras que ya comenzaron a ejecutarse con miras al año 2013. Afino. La entidad se ha sustituido como centro piloto del país en la transferencia de tecnología hacia las comunidades. Así es, por cierto, estuvimos en el lanzamiento de la revista número 4. Bien, otra noticia. Artillería. Artillería. Estuvimos ahí, muchísimas gracias por la invitación. Artillería, imprimiendo nuestra historia. ¿Cómo que la cosa? Tiene una consigna ahí. Bueno, la revista Artillería, una revista hecha por el Movimiento Marzo 28. Y la bautizaron en la número 4, hoy en la Plaza Bolívar, con Roberto Malaver, Arle Herrera. Y bonito estuvo el acto. Esta vez se trata de creo que el tema es la independencia. Independencia. ¿Cómo es que se llamaban? Aguarachama. Esa memoria ya me estoy poniendo vieja. 5:29 minutos de la tarde. En algún momento me recordaré. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0426-315-1676. También pueden escribirnos al arroba contraataque. Un sueño pendiente, algo así. La independencia es un sueño pendiente. Una cosa así, un sueño pendiente. Bueno, ahí vamos. Y ligando a Argentina aquí con todo, ligando a Argentina. Ah, sí. Tremendo partido. Contra el Dream Team Bing. No, mentira. Gracias, tremendo equipo tiene Estados Unidos, pero Argentina le está roncando ahí. 55-56 a favor ahorita de los Estados Unidos. Tremendo partido de básquet. Por otro lado está nuestro campeón Rubén Limardo, que ya está llegando a la Plaza Oliar. Y en el silencio ya venimos con más. Vamos a identificar esta emisora. Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Que el deporte. Ok. Llegó la bomba o el agua. Al otro día al amanecer, olvidé el dolor de su piel, pero yo prefiero ser traicionero y conocer otra mujer, pa' que conmigo me acompañe y mi camino pasa lo fácil y que con ella que bien lo hace, para olvidar otra mujer que a mí me dejo enloquecer, pero yo prefiero ser traicionero y conocer otra mujer que me acompañe en mi camino y que me lleve de la mano para contarle toda mi pena. No importa que sea rubia, india, blanco o morena. Si no me ama, hey, ¿por qué me llama? Hey, si no me ama, ¿por qué me llama? ¿Por qué me engaña? ¿Por qué me habla? Si no me ama, hey, ¿por qué me llama? Hey, si no me ama, ¿por qué me llama? ¿Por qué me engaña? ¿Por qué me habla? Si no me ama, por interés, aunque yo sepa que yo le doy pa'l salón y pa'l pantalón, aunque ella sepa que yo la quiero por una noche nada más, pero yo prefiero ser traicionero y conocer otra mujer que sea pura y no haga guagua, que no me vaya a poner la vieja y que me quiera corto una oreja, quítame un pelo de la cabeza, un velón y una cerveza. Te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Damas y caballeros, niños y niñas, buenas noches a todos. Les desea el Circo del Capitalismo, quien ha llegado a su última función. Prepárense para presenciar lo nunca visto, la dictadura más grande del mundo, el estúpido más estúpido de todos los estúpidos, está ante ustedes. Completamente desnudo ha llegado el cadáver para el disfrute de todas y todos. Todo lo que nace muere. Por un lado, las transnacionales se fusionan. La ONU se reduce a un grupo de mandamás. Los ejércitos de los grandes se unen para invadir a los pequeños. Pero por otro lado, como el cuero seco, los pueblos se levantan por todas partes. Se unen, se organizan y proponen otra manera de vivir. Los muertos que entierran a sus muertos. Nosotros vamos a la vida. Nosotros con Chávez. Nosotros con Chávez. Esta fue una producción del colectivo El Callapo y Hip Hop Revolución. Por esa razón, nosotros con Chávez. Llegó la hora. Gilman Fest, Valencia, la capital del rock. 15 bandas carabobeñas mostrando todo su talento como nunca antes. Entre ellas las leyendas del rock nacional, Espíndola, Arcángel y Gilman. Y por primera vez en Venezuela, la maquinaria demoledora del metal extremo internacional, Fear Factory. Sábado 25 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Parque Recreacional Sur de Valencia. Alba Ciudad, 96.3 FM, te invita. Hola, soy el Ratón Aquiles y te invito a que compartas conmigo en la obra de teatro Cajita de Arrayanes. Este sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de agosto a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional. Cajita de Arrayanes. Una mágica aventura llena de música y poesía para el disfrute de toda la familia, bajo la producción de la Compañía Nacional de Teatro. Recuerda, Cajita de Arrayanes, este sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de agosto a las 3 de la tarde en el Teatro Nacional. Entrada libre, ¡te esperamos! Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. We'll be right back. Y continuamos en Contraataque, guerrilla mediática en la casa, cuando son las 5:38. Recordamos que pueden escribirnos al 0426-315-1676, 0426-315-1676, y pueden seguirnos en la cuenta Twitter, @contraataque963. Así es, y ya tenemos mensajitos de texto por aquí al 0426-315-1676. Nos dicen oro, oro, oro. Bienvenido nuestro campeón Rubén Limardo a su patria, nuestra patria, la patria de Bolívar. Nos lo dice Rafael Aular de Catia. Nos dice por aquí, buenas tardes amigos de Contraataque. El Contraataque ahora es con la esgrima. Que viva Rubén Limardo. Chavista y patriota. Para que les duela. Ay, pa' colmo. Mira, parece que el compañero Rubén Limardo está dedicando unas palabras ahí. Vamos a ver si está hablando ahí Rigoberto. A ver si tenemos. A todas y todos los venezolanos. Vamos a tratar de escuchar. Un fuerte aplauso para Rubén Limardo. En este momento está dirigiendo. Las banderas arriba. Quienes se encuentran acá desde el camión donde se encuentra con un sistema de audio. Le hicieron llegar un micrófono. Nosotros vamos a tratar de escucharlo. Vamos a acercarnos a ese camión, pero mientras tanto le decimos que desde tempranas horas del día de hoy, este grupo. Así es, estamos esperando a ver si logramos escuchar el audio con el compañero Rubén Limardo, que del aeropuerto para acá le han cambiado 28 micrófonos y parece que ninguno ha funcionado. A veces le da desespero a uno la cosita. 5:39 de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar al Twitter. ¿Cuál es el Twitter, Inay? @contraataque963. A la mensajería de texto. 0426-315-1676. Parece que ya está hablando Rubén Limardo, nuestro héroe patrio. Y esto se debe a ello. De verdad que estoy contento de ser venezolano. Ay, qué hermoso. De representarlo a ustedes. No, ninguno. A mí me llamó un personal negro. Y qué bueno, comparto mi medalla olímpica con todos ustedes, porque Venezuela ahora es olímpica. No es Rubén Limardo nada más. Es Venezuela y mi estado Bolívar. Los quiero mucho. Bien. ¡Rubén Limardo! ¡Corazón de la patria! ¡Rubén Limardo! Rubén Limardo, corazón de la patria, se grita en la Plaza Oliari, en el centro de Caracas. Es mi Venezuela y el Estado Bolívar. Así es, saludo a toda esa gente del Estado Bolívar, orgulloso de ese campeón Rubén Limardo que está ahí, van echándole pichón. Rubén Limardo, ¿qué tienes por ahí, Ney? ¿Tienes algo por ahí? Luz. Luz. Luz. Luz. Luz. Luz Caravaggio. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Según el Nacional, ABP, Enrique Capriles es el nuevo dueño del patio de Caracas y los sectores populares. ¿Cómo? Repite. Seriedad, por favor. Me disculpo. Enrique Capriles es el nuevo dueño del patio de Caracas y los sectores populares. ¿Cómo es eso, Nair? Explícame. ¿Qué dice la nota? El coordinador de Asuntos Legislativos de Alianza Bravo Pueblo, Pedro Segundo Blanco, destacó la fervorosa. Pedro Segundo. Ya tienen jerarquía monárquica en un nuevo tiempo. Claro. ¿Qué es eso? En Primera Justicia. Alianza Bravo Pueblo. La fervorosa y entusiasta. No. ¿Sabes? Como él siempre se está riendo. Manifestación de los habitantes de los Magallanes de Catia. Bueno, están escuchando. Ahorita nos acaban de mandar un mensajito. Así es, de Katia. Ah, ok. ¿De dónde? De Katia. El coordinador de Asuntos Legislativos y Alianza Bravo Pueblo, Pedro Segundo Blanco, aseguró que la fervorosa y entusiasta manifestación de los habitantes de los Magallanes de Katia confirman con absoluta propiedad que Enrique Capriles es el nuevo dueño del patio de Caracas y los sectores populares. Ahora es dueño. Ah, ok. Es que yo entiendo lo que. Yo creía que era una cuestión de feeling. Es que esta noticia pero... hay, que, hay que leerla bien para entenderla. Y subrayarla con... Ya. No, claro, es que él es, como, él es empleador, pues. Él es como el jefe, patrón. Claro, ahora es el dueño ahora. El bueno, dueño. Le recordamos, pues, a las personas que nos están escuchando desde Katia, desde los Magallanes de Katia, que tienen nuevo dueño. A ver, ¿qué más dice la nota? Ay, esta gente es que no solo, ahora, nos las tira bombitas. Ahora sí. No se la cree, como dicen, como decían mis hermanos cuando estaban chiquitas, se la cree bello. Ahora no solo es el dueño del patio de Caracas, sino de los sectores populares también. Es el dueño. Con la caminadita, digo, con la caminata de Artigas, ajá, de Primero de Mayo, del barrio La Cruz de Petare, de los frailes de Katia, del Junquito, y se acabó el mito. De pana dice eso. Se acabó el mito de que el presidente saliente, Hugo Chávez, es el líder de los sectores populares. Ay, qué vacilo, vale. Esta gente de verdad que es un vacilo. Como plantean la noticia, como la plantean, la estructura lingüística con la que la desarrollan. Fíjate qué inteligente me estoy poniendo. La estructura lingüística. Te corre buena. La estructura lingüística con que desarrollan la noticia muestra lo que son. Hablan de que él es el dueño de los sectores populares. No, y para ellos los sectores populares nada más es una lista. Es una lista que ellos tienen ahí. Porque fíjate que tienen Artigas, Primero de Mayo, Barrio Cruz de Petare, los frailes de Katia, el sector de Junquito. Y mencionarán por encimita Mariches y otros sectores, pero ni sabrán cómo se llama cada uno. Queremos hacer algo útil por esta patria. Vale, vamos a escuchar qué está pasando en la Plaza Oliari. Gente útil, ¿vale? Gente útil es lo que necesitamos en este país, que gane medallas de oro, no caigan en estupidez. A ver qué dice el Sistema Nacional de Mundo Fútbol. La llegada del atleta venezolano, quien arribó a nuestro país aproximadamente a las 2:30, luego de despegar desde Londres. Así que con estas palabras nosotros vamos a despedir este contacto informativo. Es importante destacarles que durante todo el día de hoy ha estado el pueblo venezolano en la calle del silencio. Se le dio una bienvenida a nuestro atleta venezolano. Nosotros por ahora vamos a volver este contacto a los estudios venezolanos de televisión para que continúen disfrutando. Continuamos aquí por Alocia 96.3 FM, son las 5:45 de la tarde. Vamos a ir con un poco de música y ya venimos con más. Necesitamos gente útil. No, muchachos, Pau. Verdaderos líderes como Rubén. Si ya están haciendo la generación de oro, ya está ahí. Ya estamos viendo los resultados de la revolución. Generación Teletubby, absténgase. Vamos paso a paso venciendo. Vaya. Contraataque, guerrilla mediática. Como daremos el 7 de octubre. Bye. Continuamos por aquí con este contraataque guerrilla mediática. En la casa. Son las 5:49 minutos de la tarde y estamos aquí en este contraataque. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto 0426-315-1676, 0426-315-1676. Y quiero dar una información para que encontré aquí bastante valiosa para toda la gente que está haciendo sus planes vacacionales. Eche para afuera. Bueno, la familia, pues, que está haciendo su plan vacacional, Venetur ofrece paquetes turísticos a precios asequibles. Bueno. La operadora turística del Estado venezolana de turismo, Venetur, ofrece diversos paquetes turísticos en Canaima, Margarita, Morrocoy, en Ciudad Caracas, en el portal de Ciudad Caracas. A Canaima, Margarita, Morrocoy, Sucre y Mérida a precios asequibles para disfrutar la temporada vacacional del 2012. Para la isla de Margarita tiene un paquete que incluye boleto aéreo, alojamiento en el hotel de Venetur Margarita, desayunos de cortesías, entradas al Parque El Agua con plan opcional de full day en coche y cubagua, así como Jeep Tour y Tour Tours. ¿Cómo lo ves? Tours. Por la isla caribeña con precios que oscilan entre 1.900 y 2.500 bolívares. Qué bueno. Una opción definitivamente. Yo viajé con Venetur para el estado Mérida. El paquete maravilloso. Disfruté un mundo. Realmente bueno, Venetur. Mira, y Llevecae. También a Falcón, por cierto. Muy bueno también. ¿Qué más? ¿Qué dice? Llevecae. En el portal de Llevecae podemos encontrar, aparte de la nota prensa que nos dice que están aptas 380 playas y balnearios para esta temporada vacacional, sale con un listado de cuáles son esas playas. Indican un total de 380 playas y balnearios. Se encuentran aptos para el disfrute de todos los temporadistas durante esta temporada de vacaciones escolares. En las principales costas del país, el número de playas aptas es el siguiente. Falcón, 94. Anzoátegui, 21. Nueva Esparta, 41 playas. Sucre, 109. Y Vargas, 30. Y Aragua, 11. Y en Miranda, 24 playas. Son las 5. Ya saben. Son las 5:51 minutos de la tarde. Sigue Rubén Limardo en la Plaza Oliari. Información valiosísima para todas esas personas que van a salir de vacaciones el día de hoy. Por aquí tenemos mensajitos de texto al 0426-315-1676. Nos dicen saludos, felicitaciones a Rubén Limardo. Es un placer tener estrellas como él. Así es. Es una estrella en este firmamento revolucionario que nos hemos planteado en estos últimos 10 años en el país. Por aquí nos escriben también. Buenas tardes, camarada. Está muy bueno el programa. Me llamo José y ando buscando amigas. Da mi número, 0426-787-7756. Ya saben. Están buscando amigos, amigas, perdón, José, anda buscando amigas. Bueno, ya saben que si pueden comunicarse. José, al 0426-315-1676. Y si quieren hacer. Exacto. Uh-huh. Y si quieren ser amigas de José. Ay, déjame buscar el nombre de José para bueno, que se hizo. Igualmente pueden mandar mensajes felicitando, insultando, criticando. Aquí está el número de José. Aquí dice 0426-786-7756. Nos vamos a ir a la última sección de este programa que la tenemos en esta computadora, Rigoberto. Tenemos en esta computadora, vamos, ¿no?, la última sección de este programa y nos conectamos ahí con la tarima de Rubén Limardo posteriormente para ver qué recibimiento le está dando el pueblo venezolano. Cotufa, explotadas. Lanza la tapa, después lanza la computadora y ya venimos con más este contraataque guerrilla mediática. En la casa. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Muy buenas noches, globoaterradas y globoaterrados. Ya inmersos completamente en la campaña que acabará con 14 años de castrocomunismo opresor, tomamos un respiro para contarles las noticias más destacadas del agonizante mes de julio. ¡Comenzamos! La MUD aclaró en la primera semana del mes que el hecho de que Capriles Radonski caiga y caiga en las encuestas no debe ser motivo de preocupación, puesto que dicha medida es una astuta maniobra para tomar impulso. Su vocero, Ramón Aveledo, anunció entusiasta que cuanto más se acerque el candidato unitario a cero, mayor será el efecto rebote. Para contrarrestar los perversos efectos que tuvo la realización del terrorista Foro de Sao Paulo en Caracas, la MUD realizó el evento Intelectuales con Capri, donde los más talentosos defensores del neoliberalismo, emulando al Miss Venezuela, expusieron sus brillantes argumentos, desfilando en traje de baño y contestando complicadas preguntas sin problema. Nuestro bello y flaquito candidato volvió a ser protagonista cuando sugirió a su comando de campaña que para parecerse más a su modelo de presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, todos ellos deberían apoyar públicamente a Chávez, tal como lo hizo el mandatario brasileño a comienzos de julio. Chávez, conte conmigo, conte conosco do PT, conte con la solidaridad y apoyo de cada militante de izquierda, de cada demócrata y de cada latinoamericano. Tu victoria será nuestra victoria. Afortunadamente, la propuesta fue hecha puertas adentro y no supuso un nuevo motivo de burla entre los oficialistas. Para finalizar el mes, Capriles volvió a mostrar uno de esos documentos tan auténticos a los que nos tiene acostumbrados. En este caso, una auténtica carta de Simón Bolívar en la que éste admite que el candidato de la MUD es familiar suyo. Por medio de la presente, quiero certificar a todos los colombianos de la Gran Colombia, o sea, eso incluye a los venezolanos, que el talentoso flaquito Enrique Capriles es mi sobrino octavo por parte del bisnieto de mi bisabuelo y del sobrino de mi tía, y que le doy permiso para ser el presidente de Venezuela y para sacar todos los cuadros de mi persona de las oficinas públicas cuando gane la presidencia. Juro que esta carta es verídica. Enrique Cap... No, digo, Simón Bolívar. Y así concluye el resumen de este mes de julio. No olviden consultar www.globoterror.com para mayor información veraz. Si quieren ver este audio que acabamos de escuchar en video para las cotufas explotadas, le damos las gracias a Globo Terror y ese resumen de noticias del mes de julio. Bueno, qué mejor, que Globo Terror para... Cada vez se superan. Sí, es una maravilla Globo Terror. Pueden ver humor el video. Con calidad. Lo estamos colgando en estos momentos en el Twitter. Lo estamos colgando en el Twitter en este momento. Pueden verlo por el y yo por lo YouTube también. Así es, al @contraataque963. El resumen de noticias de Globo Terror en las cotufas explotadas de Contraataque. Nos vamos ya a este programa. Nos vamos a conectar directamente con la tarima de la Plaza Oliar y esto fue Contraataque, guerrilla mediática. En la casa, porque... nos vemos mañana. Ajá, nos vamos con Rubén Limardo porque Cristo te ama y Chávez también. Buenas noches, globoaterradas y globoaterrados. Mira, el que hace la agrupación venezolana, eso también es talento nacional, crea y combate y forma parte, como dijimos minutos anteriores, de ese merecido homenaje que rinde toda la patria, en especial el pueblo caraqueño y además el gobierno bolivariano, porque allí vimos al titular de la cartera de deporte, Héctor Rodríguez, y también al ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Héctor Navarro Díaz, a este compañero quien tiene ese homenaje muy merecido por haber hecho a la patria ganadora de la segunda medalla de oro olímpica en su historia deportiva. Y también nosotros tenemos que decir que ese homenaje va a continuar durante las próximas horas. Allí está. ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Venga yo, vengo yo, vengo yo, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Gilbert. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos de